estamos sozinhos. Ahora sí. ¿Por qué te esto? Es la actividad de cierre de una muestra que está en el Bellas Artes, que se acaba hoy día. Que tiene que ver con arte y paisaje. Gracias. ¿Ah? Qué lindo, se escuchaba desde el otro lado. Yo venía de allá y se escuchaba. ¿Y escuché, lo sentía? Sí. Pensé que era como alguien que estaba tocando música y después empezó a cachar lo que pasa. Sí. Es parte de... Es la actividad de cierre de una muestra que está ahora en el Bellas Artes, que se acaba hoy día. Se llama Movimientos de Tiempo. Que tiene que ver con arte y paisaje. Interesantísimo. Increíble, suena precioso. Gracias. Estamos.